soluciones y tecnología. El impacto de las nuevas tecnologías en las organizaciones y la sociedad. Estamos en un lugar de Caracas, conversando con Juan Ortiz, el director de ventas de Latinoamérica para HTC. También nos acompaña Alan McIntyre, la cabeza de mercadeo de Latinoamérica de HTC, y con Camila Padovani, quien maneja la empresa de comunicaciones integradas que colabora con HTC en sus comunicaciones. Alan y Camila, solo en inglés, como esto no es televisión, quizás sea un poco incómodo que ellos estén conversando y explicando cosas, pero sí vamos a escuchar la voz de Camila, que es muy linda, y vamos a pedirle que salude a toda Caracas y a todos los oyentes de Tecnología Hecha Palabra 95.5. Camila, I'm asking you to just say hello to the audience in English, doesn't matter, so that we hear your voice. Hello Caracas, how are you? Okay. Ahora sí, vamos directamente al punto y estamos conversando con HTC porque en estos días se oficializó el lanzamiento del modelo Touch. Sabemos, los que hemos seguido el ritmo de la fábrica taiwanesa HTC, que le gusta, lo cual es muy simpático, lanzarse por gran sofisticación, alta tecnología. Yo tengo que admitir que a través de los últimos 2 años me han entregado varios teléfonos, varios fabricantes, y al final siempre he regresado a mi Qtec. Quizás es porque estoy ya pasadito, pero no sé por qué. Yo siempre regreso y aquí lo tengo en mi cinto, un Qtec. Y tantos aparatos avanzados que me han entregado después. Quién sabe, quizás algún momento vea un Titan. Y eso es lo que me convence de cambiarme del Qtec. Pero bueno, vamos a hablar con Juan Ortiz y de la estrella de estos días, que es el Touch. Juan, gracias por acercarte a Tecnología Hecha Palabra. El ruido que están escuchando es porque están fabricando Touch. Bueno, muchísimas gracias, Peter, por darnos la oportunidad para darles a conocer las innovaciones que tiene HTC sobre el producto Touch. Vamos a hablar de ese producto específicamente, por favor, porque solamente tenemos unos minutos. Cuéntanos de qué se trata el terminal. ¿Es un teléfono con teclado, sin teclado? ¿Qué es lo que tiene especial? Bueno, básicamente yo te diría lo siguiente. Cuando la idea del Touch realmente fue innovar en relación a acercarse mucho más al consumidor común. Nosotros asociamos los smartphones generalmente a productos grandes, con teclados, ¿no? Y la idea del Touch es mostrar un producto innovador en términos de diseño, de tamaño, producto sumamente pequeño para hacer un smartphone, cabe en un bolsillo, pero asociado a eso tiene todos los elementos, todo el poder de la conectividad que un smartphone requiere. Entonces, ¿dónde está la innovación prácticamente de este producto? Está, número uno, como te dije, en el diseño y en la ergonomía del producto, pero también a eso lo asociamos a una interfaz de usuario innovadora que desarrollada por HTC denominada TouchFlow. TouchFlow, yo me imagino ya por dónde va esto. Y quizás valga la pena que nos concentremos también en ese sistema innovador. ¿Y por qué le pones el adjetivo innovador a ese sistema? ¿Y qué hace? Sí, bueno, ¿cuál es la idea? Nosotros buscamos así, ¿cómo nos acercamos al consumidor? Y como la palabra lo dice Touch, ¿no? Ahí queremos buscar una experiencia de usuario que esté relacionada más con el tacto. Entonces, tenemos un producto en el cual cuando nosotros encendemos el producto, estamos hablando de un Pocket PC con pantalla táctil, okay, en el cual podemos usar el lapicito, pero también podemos usar el dedo pulgar. Cuando nosotros abrimos el aparato, nosotros podemos desplegar un menú en el cual yo simulo, me desplazo a través de todas las alternativas de mi menú y simulo un cubo en tercera dimensión, en el cual cada cara del cubo representan diferentes opciones del menú. En ese sentido, la mayor parte de los accesos a las opciones que tiene el producto lo hago a través del dedo pulgar. A ver, yo estoy tratando de imaginar, cuando tú dices abres, te refieres a lo que aparece en la pantalla, naturalmente, no es que uno lo abra, porque no se abre este modelo. Bueno, ¿o sí? Desde el punto de vista de connotación, sí. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes cuando enciendes el aparato, bueno, tienes una pantalla de home, donde muestras la hora o estamos mostrando la temperatura en tiempo real, el clima en tiempo real, y cuando accionas el mecanismo de TouchFlow a través del dedo pulgar, es como si estuvieras abriendo un cubo. Cuando haces esa apertura del sistema TouchFlow, es como si abrieses la primera pantalla del cubo, y es un movimiento que haces vertical de abajo hacia arriba, presionando la pantalla del producto. Después, para desplazarte a través de las otras opciones del producto, pues haces un movimiento horizontal, presionando el dedo pulgar en la pantalla del producto. Y por supuesto la opción que desees es presionando ese lugar, ese punto específico en la pantalla. Exactamente. Es decir, tú puedes entonces suavemente o presionando, no sé, la pantalla, arrastrando tu dedo sobre la pantalla. Exacto. Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Eso me suena muy familiar. Sí. Y tengo que mencionarlo. Esto tiene que ver con el modo más o menos que funciona el iPhone. Bueno, en ese sentido, nosotros tenemos que reconocer que el producto iPhone es un producto muy respetado en el mercado. Nosotros tenemos el honor de haber lanzado el producto HTC Touch, inclusive un mes antes de haberlo lanzado al mercado, un mes antes que el producto iPhone. Yo creo que fue un mes y medio. Por lo que estuve buscando de las fechas, por lo menos en Estados Unidos, la fecha de Estados Unidos de lanzamiento contra la fecha primera de lanzamiento del HTC Touch. Sí. Ok, bueno, en todo caso, felicitaciones. Y no sé quién está despiando a quién, pero me encanta que los dos estén trabajando por ese camino. Bueno, yo creo que una de las formas de mostrar innovación realmente es poder mostrar al mercado que podemos lanzar los productos antes que los competidores. Sí. Muy bien, entonces tenemos esta pantalla estupenda que gracias al sistema TouchFlow podemos movilizar hacia las diferentes opciones, arrastrando nuestro dedo sobre la pantalla suavemente, hacia arriba, hacia abajo, hacia izquierda, hacia la derecha. Y qué funciones tenemos ahí adentro. ¿Qué pasa cuando se enciende el teléfono? ¿Qué es lo primero que vemos? ¿Vemos un teléfono? Vemos una pantalla, ¿no? Que básicamente se asemeja mucho a lo que es un desktop de un computador, en el cual tú tienes el horario, okay, la muestra la hora, okay, y diversos accesos, por ejemplo, lo que es el clima, etcétera, ¿no? Ahora, presionando la tecla de Send, obviamente ahí ya entramos básicamente lo que es a la parte de comunicaciones, a la parte del teléfono. Vemos Windows en la interfaz. Vemos a Windows. Este. Entonces, cuando tocamos la tecla Send, él no empieza a marcar el número, sino aparece el teclado del teléfono. Exactamente. Okay. Lo que tenemos detrás, cuando estás hablando de Windows, es típicamente todo los software que vienen junto con Windows, el Office, Pocket Office, todo ese tipo de cosas, Outlook, Word, ¿se puede editar? Correcto. Una de las cosas importantes, el Touch es un producto que viene con Windows Mobile 6.0 Professional, o sea que exactamente lo que tú estás diciendo. Nosotros tenemos las posibilidades de ver todos nuestros archivos de Office, tanto de Excel como de Word. Podemos editarlos, modificarlos, inclusive reenviarlos por correo electrónico. Adicionalmente a eso, obviamente siendo Windows Mobile, que es básicamente una de las especialidades en las cuales trabaja HTC, pues cuenta con todo el poder de conectividad desde el punto de vista de correo electrónico. Entonces cuenta con lo que es el sistema de push email, en el cual yo puedo básicamente recibir básicamente en tiempo real mis correos electrónicos en el dispositivo. ¿Para qué operadores en Venezuela están planeando en el corto plazo colocar el Touch? Estamos planificando realmente trabajar con todos los canales de comercialización posibles en Venezuela, en ese sentido con los tres partners, ¿no? Que están en Venezuela, tenemos planificado trabajar. ¿Por qué ahora el Touch? ¿Por qué no el siguiente modelo? Ya el Touch tiene casi un año de fabricado, aunque era muy avanzado en su momento. Y hoy en día, del mismo modo, aunque salió dos meses después, también el iPhone sería muy bien absorbido en el país. Eso lo entiendo. Pero en el caso de HTC, tiene modelos extraordinariamente más avanzados que el Touch, que han sido diseñados y fabricados después. ¿Por qué no esos en vez del Touch? Bueno, una de las razones principales realmente es que nosotros estamos en pleno proceso de implementación comercial en todo lo que es el negocio de Latinoamérica. Nosotros pensamos que, a pesar de que tenemos un portafolio completo de productos, tenemos que ir paulatinamente con los partners lanzando los productos. Los productos más innovadores hoy día, como por que se están lanzando, ya son productos que soportan tercera generación, que no es el caso en el cual todavía nosotros contamos con ellos acá en Venezuela. Es por eso, desde el punto de vista de plataforma de 2G, ¿cuál es el producto más innovador que tenemos? En ese sentido es el HTC Touch, que es el que más se adapta a los requerimientos del mercado. Obviamente ya para un segundo semestre, cuando las plataformas de 3G se hayan lanzado, estén más maduras, pues obviamente ahí es cuando se hace conveniente realmente lanzar los otros productos que en el mercado global ya fueron lanzados. Interesante, que vas a decir que tú crees que en el segundo semestre empiece a hablarse o de instalarse algo de 3G. Yo creo que va a pasar un poquito más de tiempo, pero yo prefiero hacerte caso a ti. Y nuestra última pregunta es tradicionalmente pedirle al invitado que se coloque en el puesto del periodista. En otras palabras, que como sabe más del tema que nosotros, entonces que imagine una pregunta que a mí se me olvidó hacer. Y se haga esa pregunta y por favor la responda, que no me haga como un entrevistado hace año y medio que se hizo la pregunta y entonces le dije, ¿cuál es la respuesta? No sé, pero me encantaría saber la respuesta, caramba. Entonces, no, yo me gustaría que supiera la respuesta de esa pregunta importante que a mí se me olvidó hacer. ¿Cuál será la pregunta? La pregunta es por qué un consumidor tiene que comprar HTC. Bueno, y obviamente ahí está básicamente la diferenciación de HTC. HTC es el único fabricante a nivel global que se especializa en toda la parte de lo que es smartphones y pocket PCs con plataforma Windows Mobile. Hoy día contamos que con el 85% de los productos que se producen, fabrican a nivel global, son desarrollados por HTC. En ese sentido somos el único fabricante que puede ofrecer un portafolio completo de productos, smartphones y pocket PCs. Muchas gracias, Juan Ortiz, esta es tu casa, cuando quieras. Y también a Alan McIntyre, que estuvo muy calladito, y a Camila Padovani. Hasta la próxima. Soluciones y tecnología. Casos de éxito en la voz de usuarios y comentarios informados con los protagonistas de la industria tecnológica. Un espacio coordinado por Julio César Alcubilla y Peter Chernik para Tecnología Hecha Palabra.